Bueno, estamos inscribiendo para lo que va a ser los talleres de manos que trabajan de la Municipalidad de Viedma. En esta oportunidad, en esta segunda tanda del año, tenemos tres talleres, taller de radio y locución, también de tapicería y taller de mozo. Así que bueno, invitamos a los vecinos a que se acerquen de 9 a 13 horas con fotocopia del DNI para poder inscribirse. Bueno, los talleres obviamente se van a dictar acá en la Junta en diferentes días y horarios, sobre todo después de la siesta, para que estén atentos y puedan venir a acercarse. Por otro lado, tenemos una actividad nueva del Ministerio de Seguridad y Justicia, que es perfeccionamiento de fútbol, que se va a dar, o sea, ya se está dando los días lunes y miércoles a partir de las 9:30 horas. También invitamos a los niños porque, y jóvenes también, porque hasta los 16 años, que quieran participar, para aquellos que por ahí tienen jornadas en la tarde puedan venir a la mañana a perfeccionarse un poquito más en este deporte tan popular también acá en el barrio. Y bueno, también estamos con una charla que se va a dar justamente de parte de la Defensoría del Pueblo Provincial, digo bien, que va a ser el día lunes a las 10 de la mañana. Y tiene que ver específicamente con todo lo que tiene que ver con las tarifas, el nivel de consumo o límite de consumo y especificaciones que tienen que ver con la boleta también y demás, y aclarar dudas, ¿no?, que tienen los vecinos hoy con respecto al alza justamente de las tarifas. Por otro lado, también se va a estar dando en estos días, vamos a estar avisando, otra charla también de la Defensoría que tiene que ver con estafas virtuales y telefónicas, sobre todo enfocada en adultos mayores. También seguramente vamos a estar avisando previamente para que estén en conocimiento los vecinos del barrio. Bien, me interesa justo detenerme ahí porque venimos siguiendo el tema de la inscripción al RASE, que es justamente el registro para todos aquellos vecinos y vecinas que desean seguir percibiendo los subsidios. Entendemos que se extendió el plazo y es por eso también que se realiza previo al cierre, que creo que es el 5 de septiembre, si mal no recuerdo. Entonces la charla se va a dar el día lunes, ¿y qué es lo que hay que traer? No, solamente venir y bueno, estar atentos por ahí. Pueden traer sus propias boletas para poder hacerlo más gráfico, ¿no? Conocer un poquito más también de especificaciones que tienen que ver con en qué nivel están, N1, N2, N3, que hay mucho desconocimiento con eso también. Y bueno, también comunicarles que en el CAMU se está atendiendo los chicos de Punto Digital para poder inscribir a los subsidios hasta esa fecha, de 9 a 13 horas. Entonces, bueno, simultáneamente nosotros acoplamos con esta charla informativa que va a ser de beneficio, creo que para muchos que están en desconocimiento en cómo funciona y, bueno, todo lo que puede llegar a pasar en caso de superar este límite de consumo, ¿no? Que es importante, sobre todo pensando que en septiembre se va a venir un alza más importante. Bueno, atentos entonces, la invitación a la charla informativa el día lunes. Así es. Y bueno, también aprovecho el espacio de comunicarle a los vecinos que escuchan siempre la radio que tenemos un cambio de parada desde ayer. La conocida parada de calle 2013, hemos solicitado al municipio el cambio por una cuestión de seguridad y por otros temas que tienen que ver con los arreglos futuros de esa intersección tan transitada justamente la esquina de nuestra sede, que es en calle 13 y 18. Se hizo un cambio de garita también, así que bueno, comunicarlo también, porque lo hicimos a través de las redes sociales, pero siempre es importante poder hacerlo a través de todos los medios, ¿no? Bien, ahí es importante, para los que no conocen, tenemos acá, bueno, el paso del colectivo que viene por la calle 13, en este caso, en vez de estar parando en calle 13 y 20, va a estar parando aquí en la calle 13 y 18. Así es, así que bueno, ya están previamente informados los vecinos y bueno, es importante conocer esto de las intersecciones porque, como te digo, el 2013 es una de las calles más transitadas en nuestro barrio y justamente donde hemos tenido muchos accidentes y demás. Entonces, bueno, en base a eso decidimos el cambio de la garita y la parada, ¿no? En el caso de los colectivos, que entiendo que luego creo que de las 6 de la tarde ya van directamente por la calle 20, sí paran en la 20 y 13. Así es, eso sigue igual por ahora. Ojalá más adelante podamos poder tener alguna gestión más para extender el horario, que es la verdad una de las cosas que nos preocupa, sobre todo pensando en los jóvenes adultos que llegan tarde del trabajo, los chicos que van a la universidad y demás. Pero bueno, por ahora seguimos con este mismo horario, ¿no? Después de las 18 horas, el colectivo sigue transitando por calle 20 y la parada va a seguir siendo la misma. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en comunicación con Radio Encuentro en TV. Si nos quedó algo. Nos quedó algo pendiente, comunicar también que el domingo 25 se festeja el Día de las Infancias de la Municipalidad. Y bueno, va a haber un colectivo acá en la Junta el día domingo, 13 horas, para aquellos vecinos que estén interesados en ir. Vamos a estar a partir de las 13, como digo, yendo hacia el Parque Ferreira y regresando a las 17:30 horas. ¿El transporte es gratuito? El transporte es gratuito, por eso hacemos el aviso previo para aquellos que estén interesados. En un caso que tuviéramos mucha demanda, vamos a solicitar un extra, ¿no? Un transporte extra, si así lo requiere la demanda. Así que bueno, avisamos a los vecinos también que quieran participar de este lindo evento, que seguramente va a estar bien concurrido, que bueno, vamos a estar a cargo del colectivo, vamos a esperarlo acá en 13 y 18. Muchísimas gracias. Bueno, invitamos como siempre a seguir las páginas de la Junta Vecinal para no olvidarse de nada, venir a conocer los talleres, están abiertas las inscripciones a manos que trabajan y a las charlas informativas. Así es, y bueno, también nos pueden seguir en Instagram. Hoy, este año, bueno, incorporamos el Instagram porque bueno, el Facebook ya se nos superó el límite, así que bueno, nos pueden seguir ahí en las redes sociales, está toda la información más detallada.